La Virgen María está con San José en el portal de Belén. Entre ellos el niño Jesús y un ángel velando por él. La Navidad ha llegado y los Reyes Magos traen felicidad. La Navidad ha llegado y vamos a comer turrón.